somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. Hasta las 12. 22 minutos pasaron de la medianoche. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Estamos en comunicación telefónica con Darío Gaño. Darío es el columnista de economía de esta radio y, por lo tanto, de este programa. Sabemos que hoy tenía una nota pautada a la misma hora que Isabela daba la lista y estaba muy preocupado por eso. ¿Pudiste ver la lista finalmente o te la terminaste perdiendo? No, sabes que finalmente tuve un... Yo supongo que habrás visto mi tweet quejándome, muy enojado, era un off con un funcionario, fue un poco más temprano, y después en la sala de periodistas del Ministerio de Economía, yo soy acreditado en el Ministerio de Economía, teníamos que recibir a Augusto Costa, el secretario de Comercio, que pasó a hablar un poco de precios cuidados con varios periodistas, y vino justo cuando terminó el tema de la lista de Isabela. Yo creo que Costa también estaba mirando la tele. Yo creo que Costa también, sabés que a diferencia de Kicillof, que no entiende un cazzo de fútbol, Costa es fanático de Vélez. Entonces no entiende un cazzo de fútbol tampoco. No sé, yo no voy ahí a editorializar contra los hinchas de Vélez, pero sí, Kicillof dice que es de Boca, pero no sabe nada de fútbol. Costa sí, era un poco deportista hace unos años, era tenista, pero también deportista, y bajó ahí a la sala, así que pude ver la lista, pude escandalizarme también en parte y hablar de economía también. Muy bien, bueno, buenas noches, ahora sí, sacando esa introducción. Estamos aquí para, te tenemos aquí para hablar sobre todo de lo que fue el informe presentado por Cifra. Ya desde el año pasado veníamos dándole bastante bola a estos informes, cuando todavía no se había reformado el índice de precios. También era uno de los indicadores más serios que había dando vueltas sobre cuál era el valor real de la inflación o de los aumentos de precios, y bien, en consecuencia, el cálculo sobre pobreza, sobre indigencia. Y bueno, ayer se dio a conocer una nueva edición de este informe. El dato más fuerte es que desde 2003 hasta ahora hay 10 millones de pobres menos en la Argentina. Esto por lo menos fue lo que destacó Yasky, el titular de la CTA. Sí, bueno, en parte es un informe, un centro de estudios muy consultado y muy respetado, primero porque nunca, si bien Yasky, bueno, tiene su cercanía al gobierno, nunca empezó a tomar los datos del INDEC, lo recalcó hoy Yasky cuando le preguntaron eso mismo, y toma datos de lo que eran las 9 provincias, eso que tomaba Kicillof antes de ser ministro, y siempre tuvo unos números que iban a entender, digamos, iban en sintonía con lo que eran los números anteriores, a diferencia del INDEC. Pero aparte toma relevancia este informe porque este centro de estudios, porque varios de los economistas que trabajaban en este estudio hoy están trabajando con Kicillof. Es el caso, por ejemplo, de Mariana González, que es subsecretaria de competitividad y que es la que está llevando adelante las negociaciones con las automotrices brasileñas, y ella es tal vez una de las personas que más sabe de empleo en el país, trabaja hace mucho de esto, sabe mucho de empleo, de pobreza, y bueno, ahora trabaja en el gobierno, pero era la que llevaba adelante estos informes, y hoy los economistas que llevan también tienen de vez en cuando diálogo con los funcionarios del gobierno, y siempre tuvieron una postura crítica en algunos puntos centrales, como son, por ejemplo, que desde el 2007 ahora el empleo, no, digamos, la creación de empleo no fue mejorando, y lo mismo, bueno, con otros puntos. Hoy el informe que se conoció, bueno, ya ayer, remarca eso que decís, que la pobreza era de casi el 50% en 2003 y que ahora es del 18%, 17,8%, y eso alcanza casi 7 millones de pobres, 10 millones menos que hace 10 años. Es un número importante, pero está muy alejado del que había publicado el INDEC a fines del año pasado, que era de una ridiculez del 4%, que no tenía sentido, aparte, porque las medidas, digamos, que se hicieron para mitigar la pobreza han sido importantes y habían sido escondidas por estos números, porque la verdad que no se puede hacer una buena proyección si los números que tenés y el termómetro que tenés no funciona. Por supuesto, y eso de alguna forma quitaba argumentos para el gobierno a la hora de discutir con opositores o a la hora de la campaña del año pasado, porque justamente no había números con los cuales refrendar algunas de las acciones que tuvo el gobierno. En este sentido también es muy destacable cómo la evolución hace un quiebre tanto de pobreza como de indigencia, hace un quiebre a partir de 2008 cuando se empieza a aplicar la AUH, ¿no es cierto? La evolución venía siendo una desde el 2003 hasta esa fecha que era positiva, pero tenía cierto ritmo y se aceleró, se quebró para bien a partir de que se empezó a aplicar primero sí, en 2005-2006 la universalización de las jubilaciones y luego la asignación universal por hijo. Tal cual, a partir de 2009 empieza a verse más un poco la tendencia en 2010 y la pobreza empieza a bajar un montón y lo que dice ahora este centro de estudios es que bueno, debería haber una recomposición fuerte de la UH, una actualización fuerte, porque bueno, en 2013 hubo uno también una actualización importante, pasó a ser de 300, no, de 460 pesos en junio del año pasado. Fue la actualización más importante, pero también fue el año con mayor inflación. Entonces, lo que hoy estaba pidiendo la CTA de Jasky era, bueno, una actualización que va a venir en estos meses, una actualización importante para justamente por ahí volver a que este número de pobres se reduzca. Pero aparte, bueno, esto toma mucha relevancia porque se había hablado mucho de pobreza, recuerden, hace un par de semanas cuando no se publicó el dato oficial. El Claro. dato oficial iba a dar mucho más alto que a fines del año pasado porque se está tomando una nueva canasta de precios. El INDEC está sincerando estadísticas y obviamente, si se está sincerando una canasta de precios más alta, va a tener una cantidad de pobres más alta. Pero no es que hay más pobres que el semestre pasado, sino que estaba relevando cualquier cosa. Y ahora el número es distinto. El tema de la UH repercute mucho en la pobreza y también mucho en la indigencia. La indigencia sí es un número mucho más bajo, el que da la CTA, habla de un 4%, es ahí sí mucho más cercano a las estadísticas del INDEC, que está más o menos menos de un 2%, pero bueno, obviamente que la UH, que es una asistencia de 460 pesos, ayuda mucho a quienes menos tienen, a que les está costando llegar a fin de mes para comer, porque justamente la indigencia se mide para los que no pueden comer todos los días. Así es. Respecto a esto, la CTI le elevó una serie de reclamos al gobierno. Una tenía que ver con esto, con la AUH y con volver a actualizar los montos. Un aumento que se da por descontado, conociendo el accionar de este gobierno, que en algún momento de acá promediando el año se va a anunciar. Pero además se habló también del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, mientras que la CGT opositora, las dos CGTs opositoras que marchan mañana, hablan ya directamente de abolir el impuesto a las ganancias y de deshacerse de este tributo. La CTA, con un criterio más de mitad de camino, dice, no, bueno, hay que mantenerlo, es un impuesto progresivo, pero es cierto que no solamente hay que subir el mínimo imponible, sino que hay que actualizar la famosa tablita. ¿Cómo viene la perspectiva de este reclamo? Bueno, ahí hay que mirar también las formas que ha tenido Yasky siempre de llevar adelante este reclamo. Mientras Moyano o por ahí los líderes sindicales de gremios con un buen poder adquisitivo, con salarios más altos, han llevado adelante por ahí, o ellos lo han dicho, habrá que ver si así era, pero reclamos, paros o cortes o huelgas, principalmente por el tema del mínimo no imponible, en esos momentos, recordemos año pasado, incluso este año, Yasky decía, bueno, que obviamente siempre es algo que afecta a los trabajadores, pero que no es el tema prioritario. Digamos, no puedo defender a Yasky, digo, esto es lo que decía. Incluso, por ejemplo, en el informe de hoy, es el último ítem a tratar, es el tema del mínimo no imponible, y no habla de abolirlo para nada, sino que lo que dice es que bueno, que la actualización o que la inflación de principio de este año habla mucho de esto el informe, ¿no? Que obviamente tuvimos un principio de año complicado o de aceleración de la inflación que se está desacelerando, Paréntesis, el jueves se va a conocer el nuevo IPC y va a mostrar un número cercano al 2%, que va a ser el más bajo del año. Lo que dice la CTA de Yasky, o bueno, el centro de estudios de esa CTA, es bueno que tendría que haber una actualización en el mínimo imponible, pero siempre recalcando que para el grueso, para el porcentaje de trabajadores que mejor les va, que más ganan, y que es más o menos un 13-14% de trabajadores alcanzados por este impuesto. No es el tema prioritario para la sociedad de Yasky, pero bueno, lo pone como una de las cuestiones a tratar, teniendo en cuenta que la inflación de lo que va del año ya es un poco más del 10%. Bien, Darío, para redondearte, cambio un toque de tema. ¿Hubo anuncios referidos a telefonía? ¿Los podemos resumir brevemente? Sí, claro. Hoy, bueno, justamente estuvo Costa hablando con periodistas y dijo que va a haber como una especie de precios cuidados para la telefonía móvil. Lo que dijo es no que se reduzcan los precios, sino que haya precios de referencia. Recuerden que siempre dice el secretario de Comercio, incluso el ministro de Economía, Kicillof, que lo importante de precios cuidados es marcar una canasta de referencia para que todos sepan cuánto está la botella de aceite o el paquete de yerba. Lo mismo va a ser acá, que la verdad que yo no tengo idea cuánto sale el minuto. El mismo Costa decía, yo no tengo idea cuánto gasto yo en mi celular. Las compañías celulares son expertas en eso de sí, desorientar en cuanto sale el minuto, el mensaje de texto. ¿Alguien sabe cuánto sale un mensaje de texto? Ni idea. La menor idea. La menor idea, lo mismo cuando llamás a alguien y no te atiende y le llega un mensaje de que te estoy tratando de llamar, también te cobran, eso no lo sabemos, y son un montón de cosas que hay que tratar con las compañías. Y bueno, ayer estuvieron en el Ministerio de Economía porque se anunció esta nueva línea, digamos, las antenas 4G, que supuestamente van a mejorar el servicio. Habrá que ver, porque todavía no, porque la verdad que hoy funcionan muy mal con el servicio actual, y estuvieron hablando un poco de esto. Parece que en 2 semanas se van a lanzar una especie de precios cuidados para la telefonía móvil. Muy bien, ahora con los precios cuidados con la telefonía móvil, y si Argentina entra al BRIC, ya tenemos la vida resuelta. Y si ganamos el Mundial. Ah, bueno, eso ni hablar, pero eso lo doy por sentado. Vamos a ganar con 2 goles de Tevez en la final. Bueno, vamos a pedirle a los muchachos de economía entonces. Darío Gaño, periodista de economía, columnista de esta radio y particularmente en este horario de Diario del Futuro, te agradecemos muchísimo la comunicación y estamos al habla en breve. Un abrazo a todos. Un abrazo muy grande. Se quejaba por Twitter que se estaban metiendo con sus temas. Alejandro Wall dice que para hablar de Tevez está él, que ya le están serruchando el piso, así que le mandamos un beso a Ale, que nos debe estar escuchando. Un informe sobre la actualidad de Tevez, así que no se lo pierdan. Tengo audios y todo, estoy hoy con Carlitos. Con el serrucho en la mano. Si vos pudiste hacer durante 2 meses una sección en la que decías que Tahití iba al Mundial, bien bueno, podés hacer que Tevez como te lo titulo, se aleja del Manchester United, pero como primera medida.